hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Después de escuchar esta tranquilidad musical, que baja unos decibeles en la mañana del Enredando las Mañanas, continuamos con una entrevista. Nos vamos a Bahía Blanca, me decía. A Bahía Blanca, efectivamente, porque así arrancan hoy los testimonios en un juicio que se llama, se lo conoce como la causa de la Armada. Ya estamos comunicados con Mauro Llanesa, de FM de la Calle. Buenos días, Mauro. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, comenzaron en realidad, ¿no? Tempranito. Sí, ya va está por comenzar el segundo en este momento de los testimonios. Es una causa muy importante para esta ciudad, si bien tenemos dos juicios previos, fueron en torno a los crímenes cometidos desde el quinto cuerpo de ejército. En este punto además tiene una relevancia nacional importante porque tenemos en cuenta que estamos hablando de la base naval Puerto Belgrano, donde funcionaba el Comando de Operaciones Navales, o sea, el cerebro de la Armada para la aplicación de la represión. Igualmente eso no excluye a represores de otras fuerzas, el propio ejército, la policía bonaerense, el servicio penitenciario y la prefectura, que actuaron de manera conjunta en esta región. Los casos son 66, en su mayoría víctimas que han pasado por los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en la base naval Puerto Belgrano, el buque ARA 9 de julio que estaba anclado en esa base, y también en la sexta batería de la base de infantería de Marina Baterías. A su vez entran también otros centros que funcionaron transitoriamente, por ejemplo en dependencias de prefectura o los del propio quinto cuerpo de ejército. Muchas de las víctimas pasaban por los centros de la Armada y luego eran trasladados a la escuelita del quinto cuerpo o al batallón de comunicaciones, algunos para seguir las vías de el blanqueo a través de la cárcel de Villa Floresta, u otros para ser víctimas de la desaparición, ¿no? Han sido particularmente crueles, si es que se puede diferenciar alguna escala de crueldad entre los centros clandestinos de la Armada y del Ejército. Hay muy pocos sobrevivientes que hayan pasado por allí. Los testimonios de esta mañana arrancaron con el de Alejandra Santucho, que es integrante de Hijos Bahía Blanca, que pidió específicamente poder declarar en primer término para poder participar luego de las audiencias. Ustedes saben que quienes son testigos, hasta no brindar testimonio, no pueden ingresar a la sala. Claro. Ella lo hizo, si bien es integrante de una familia duramente reprimida durante la dictadura, sus padres están desaparecidos, ellos fueron víctimas, eran militantes montoneros y sus casos siguen siendo juzgados en La Plata, y también su hermana Mónica, una adolescente que pasó por algunos centros clandestinos del circuito CAMPS, que estuvo desaparecida hasta hace algunos años cuando sus restos fueron encontrados por el equipo argentino de antropología forense, y en este caso está en el juicio en relación a un secuestro de un tío en la localidad de Ingeniero White, aquí en el puerto de la ciudad, unos pocos kilómetros del centro de Bahía Blanca. El primer testimonio ya tuvo algún momento de tensión, incluso porque uno de los abogados de los represores le hizo una pregunta de tono de cómo era ser montonero, ¿no? Entrando por la revictimización de las víctimas, algo que generó cierto revuelo en el público, que hoy cuenta, y bien venía muy flojo en ese aspecto en las primeras audiencias de lectura de requisitoria y demás, con otro panorama, porque hay organizaciones que se acercaron a acompañar, particularmente Alejandra, que milita específicamente en estos temas, y el resto de los testigos, y también algunas escuelas de la ciudad que han optado por presenciar este momento nuevamente tan particular en la historia de nuestra ciudad, y ahora lo están haciendo familiares de víctimas que están contempladas en el juicio, también siguiendo con su testimonio, y están previstos para lo que queda del martes y tal vez hasta mitad del miércoles otras declaraciones de víctimas y familiares de militantes del Partido Justicialista de Punta Alta, algunos que han llegado incluso luego en democracia a tener rangos importantes en la institucionalidad de esa ciudad, que a su vez el jueves va a tener el señalamiento de la base naval Puerto Belgrano en el puesto 1 y también en la base de infantería de Marina Baterías, donde funcionaron estos campos de exterminio, a través de la política que implementa la red de sitios de memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como ha sucedido también aquí en Bahía Blanca con el Quinto Cuerpo, ¿no? Algo que nos marcaban desde Movejupa, que es el Movimiento por la Verdad y la Justicia de Punta Alta, un organismo de derechos humanos que viene haciendo un laburo realmente en territorio hostil, si bien aquí en Bahía Blanca la cosa nunca fue fácil, imagínense ustedes en una ciudad más pequeña, que tiene ese monstruo al lado que es la base naval Puerto Belgrano, donde dependen, sobre todo desde lo laboral, desde lo ideológico y desde muchos aspectos más de lo que allí sucede. Allí está funcionando, por ejemplo, lo que era la ESMA, ahora ESAM, fue trasladado aquí luego de lo que ustedes ya conocen, ha sido la nueva funcionalidad que tiene el edificio de las cuatro columnas. Y si bien en estos últimos años, en relación, por ejemplo, al juicio de Quinto Cuerpo, que a su vez ha tenido a muchos puntaltenses brindando testimonio, empieza a grietarse la cosa y sobre todo las personas más jóvenes comienzan a conocer qué fue lo que pasó en aquella ciudad, todavía encuentran resistencias muy concretas. Bien, ¿cómo sigue esto? O sea, más allá de estos testimonios, como decías, que hasta mediados del día de mañana, a partir de ahí, ¿cómo sigue? Bueno, a partir de allí habrá que ver cuándo es la próxima convocatoria del tribunal, que en un principio había establecido que las audiencias iban a ser semana de por medio, por lo cual esto va a extender considerablemente el desarrollo del debate. Para tener una referencia, el primer juicio del Quinto Cuerpo se realizó durante un año y medio, había 17 imputados y casi un centenar de casos. Aquí son 66 casos, 25 represores. Está la expectativa de que puedan incorporarse unos 14 más, por lo menos así lo pidió la Fiscalía en relación a una etapa que ya está elevada a juicio y justamente ahorraría mucho tiempo, que eso es bien importante, teniendo en cuenta que por lo menos un par de decenas de represores murió en la etapa de instrucción hasta comenzar el debate. De hecho, uno de ellos, de los que tenía que estar en el banquillo, murió horas antes de que comience este juicio, y por lo cual, digamos, es todo muy relativo en cuanto a poder anunciarte alguna próxima audiencia. Claro. De hecho, eso debió haber pasado la semana pasada, lo que está sucediendo hoy, pero por cuestiones climáticas y en relación a que el tribunal que está actuando no tiene a ningún juez bahiense, todos vienen de La Pampa, de Mar del Plata o de Azul, por ejemplo, hace que se dependan de unas otras cuestiones de logística que van más allá de lo que uno desearía, ¿no? Sobre todo para la celeridad que los militares puedan llegar a ser juzgados como corresponde y sobre todo que las víctimas puedan llegar a ver y vivir este proceso de reparación y de justicia que también la biología hace de las suyas para que muchas veces no pueda suceder, ¿no? Así es. Bueno, Mauro, muchísimas gracias. La seguimos entonces. A ustedes, cuando quieran, estamos aquí a disposición, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, chau, chau. Mauro Llanesa, integrante de FM de la Calle, allí estaba en los tribunales que están llevando adelante esta primera jornada de testimonios en esta causa llamada de la Armada. Es así, es puro color. Si lo sabes ver, todo con amor, aunque esté muy negro a tu alrededor. Hey, míralo de otro color. Alegría, si queréis tener cantar. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga, no sirve de nada. Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero, no sirve de nada. Si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente. No sirve de nada si al sol no puedes tumbarte, ni en paz tomar una copa, decir que estás en Europa. No sirve de nada. No sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Canta a la vida si queréis tener cantar. Alegría de para disfrutar, cantar, cantas de feliz. Hay que cantar conmigo para tener cantar. Alegría de para disfrutar, cantar, cantas de feliz. Si para olvidar las penas necesitas tomar vino, no lo hagas, buen amigo, no sirve de nada. Si le paras a una rubia cuando vas por la autopista y luego es un estopista, no sirve de nada. Y no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Canta a la vida si queréis tener cantar. Alegría de vivir para disfrutar, cantar, canta de vivir. Hay que cantar conmigo para tener cantar. Para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, cantar, cantar, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, cantar, cantar, canta y sé feliz, canta y sé feliz, cantar y cantar.